Miguel, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, Salvatore, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos, como siempre, digiriendo un poco el intenso fin de semana, porque ha habido para mucho en lo visible y para mucho en lo invisible. Probablemente más en lo invisible que lo visible. Pero bueno, antes de nada, antes de entrar en materia, Miguel, y perdón por el taco, pero Joan Mir, lo valoro solamente diciendo que se está mereciendo este título y pasamos a otro tema. Luego ya profundizaremos. Pero de verdad que ha hecho lo que tiene que hacer. Y punto. Y ya está. Sin más. Y el otro tema, ¿cuál propondrías tú? Hay un tema por ahí latente. Sí, por supuesto, el tema es Yamaha. Sí. Sí. Todo el conjunto Yamaha. Coincidimos. Esta vez tenemos que hablar de la gran debacle que está pasando con la marca de los diapasones en todos los aspectos. Pero vamos, en todos los aspectos. En los deportivos, en los técnicos, en todo, ¿eh? En todo. Sí, sí. Da la sensación de que el equipo se esté deslavazando. No sé. Pero bueno, hay cronología. Y todo empieza principalmente por intentar hacer trampitas, que por cierto, no sé tú qué opinarás, pero a mí esa sanción solo al equipo y a la marca y no a los pilotos y... A ver, yo lo que puedo decir es que con el tema de Viñales, que lo veíamos que iba lento. Ahora ya sabemos carrera, lo que declaraba Viñales. Exacto, y él decía, yo no puedo decir, el equipo ya sabe qué es lo que pasa. Sí. O sea, a ver, sí. Yo o pringan todos o no pringa nadie. Sí. Está claro que Dorna lo que ha hecho es intentarle dar un poco de emoción al final de temporada. Sí, sí, si claro. Hubieran sancionado a todos, pues Viñales y Quartararo se hubieran perdido la posibilidad de ganar el campeonato y, o sea, de luchar por el título, y entonces, pues claro, quedarían estas tres carreras descafeinadas. Claro. La suerte para Dorna es que han sido ellos mismos los que se han quitado del medio. Autoeliminado. En este Ricardo Tormo 1. Sí. Pero que, bueno, sí, la cronología viene de atrás, viene de principio de temporada, sí, sí. Cuando ven que el motor tiene algo, y hacen trampas y trucan, preparan los motores cuando los motores ya estaban secados. Sí, sí, además es exactamente eso lo que ha ocurrido. De todas formas, me gustaría puntualizar algo y destacar, y es el calvario que ha tenido que estar viviendo Maverick Viñales hasta el día de ayer. Un verdadero calvario de ver que podría, pero no puede porque los medios no le dejan, porque no puede hablar, porque no puede decir, porque no puede hacer. O sea, me imagino en un chaval, porque Maverick tiene una mentalidad ganadora, pero es un tipo con una mentalidad ganadora, un buen deportista, está como un toro, no hay más que verlo y valorarlo. Pero el saber que no puedes hablar, que no puedes hacer, que no te dejan, que es que eso para un deportista de élite y un piloto que quiere ser ganador, eso tiene que ser un verdadero calvario. Vamos. Sí, tiene que ser complicado. Sí, desde luego, para él, vamos, y para todos. Todos esos bocazas que decían, lo que tiene que hacer es darle al mango y tal. Sí, lo de siempre. Los campeones del mundo de sofá, que digo yo, ¿no? Sí. A ver, todo el mundo teníamos en parte razón, ¿vale? Porque también hay que reconocer que tanto él como Quartararo ha habido más de una carrera que se les ha visto claramente que han bajado las manos. Sí, posiblemente. Entonces, sí. Viendo el resultado que tenían, estaba claro. Yo ya lo dije hace muchos audios, que era muy difícil que Yamaha terminara la temporada con tan pocos motores. Sí, no podía. Por desgracia, la cosa está ocurriendo así. Claro. Quartararo tuvo algo más de suerte, pero Maverick ya has visto que ha tenido que descorchar un sexto motor, claro. y ha sido penalizado. Es una lástima, pero volvemos a lo mismo. Es que entra todo dentro de una cosa truculenta que ha habido dentro de Yamaha. Despropósito total. Pero que eso. a nivel mecánico, sí. ¿Vale? Que ha fastidiado toda la temporada y que no solamente le cuesta el título de marcas, sí. Que estaban primeros destacados y ahora están ahora mismo a segundos o terceros. Con ya 25 puntos, con lo cual ya no van a conseguir el título, sí, de marcas. Sí, bueno, pero no son los primeros, quiero decir. En el título de marcas es la marca que gana y punto. Ahí algo... Pero eso tú sabes que para los japoneses, por lo menos, eso es muy importante. Y no ganarlo es una deshonra, pero no ganarlo porque se les ha pillado haciendo trampas, eso es una deshonra muy grande. Sí. ¿Vale? Y más para la mentalidad japonesa. Eso por un lado. También pierden los títulos de equipos. Sí, lo pierden, ¿vale? Porque todos, tanto, sí, sí. Tanto Petronas como el equipo Yamaha oficial se van para atrás. Sí, sí. ¿Vale? Y luego, bueno, el que no hayan sancionado a los pilotos, yo lo siento mucho, pero los pilotos sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Efectivamente. Entonces, y tenían yo la ventaja mecánica que el reglamento no le permitía tener. Yo ahí me sabrá muy mal, porque pienso que ahí los pilotos son los últimos que tienen la culpa, pero a ver, ahí no estoy no de sé, acuerdo. No sé. No estoy de acuerdo. Yo no, hombre, ahí ellos no se pueden considero negar. Que los pilotos son tan culpables como nosotros. Sí, ya, pero quiero decir que un piloto dice, no me subo a esa moto porque estamos haciendo trampa. Bueno, eso es un poco relativo. Pero bueno, bien, que yo creo que aquí precisamente los pilotos son los que menos culpa tienen, independientemente de la cuestión, ¿te acuerdas que lo sostenía en un principio? Que a Quartararo lo veo un tipo rápido, pero no sé, esa inconstancia que sí que tienen los campeones, ojo, la que está teniendo Mir, ni más ni menos, en estas últimas carreras por lo menos, ¿vale? Sí. Sí, sí. O Rins, en cuanto ha podido. Estuvo lesionado. Claro. Que, fíjate si no hubiera estado lesionado a principio de temporada, ¿eh? Estarían más claramente primero y segundo. Sí, sí. Lo que no sabríamos es quién de los dos hubiera ganado el título. Vaya. Pero sí, sí. ¿Sabes? Ya te digo que lo de Yamaha, los pilotos, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Quartararo, a ver, ha demostrado el año pasado, demostró en su ascenso a MotoGP ser un piloto muy rápido. Este año empezó muy rápido y muy fuerte, ¿vale? Con lo cual, Yamaha inmediatamente le dio el título de ya para el año que viene, para ser piloto oficial. Y el problema está en que, bueno, a ver, Quartararo, yo es que lo siento, pero lo he dicho también en varios audios. Es un piloto que apenas ha ganado dos carreras en el Mundial en todos los años que está. Y luego era el que iba a ser el anti-Márquez cuando llegó al Campeonato de España y empezó a arrasar con todos y que era el crack y era el que iba a subir meteóricamente y desbancar a Marc Márquez y fue salirse del CEB y hundirse y volver otra vez al CEB, volver a subir, volver al Mundial y volver a hundirse. No, es un pilotazo. Entonces, yo... Vamos a ver, lo considero un tipo que gana carreras en MotoGP es un pilotazo. Eso sí, todos sin duda. Claro. Pero desaparece. Pero claro, es que vamos a ver, es que una cosa es ser Hay un pilotazo. Hay veces que desaparece. Y es que, a ver, ser un pilotazo y ganar una carrera, o ganar dos, o ganar tres, es magnífico. De hecho, hoy por hoy es el piloto que más carreras ha ganado en temporada. Cierto. ¿Vale? Pero luego, para ser campeón del mundo, es lo que hemos comentado mil veces. Era lo que decía Wenreini, hoy es día de hacer cuarto y hago cuarto, pero no hago séptimo, lucho por hacer cuarto. O sea, si hoy mi moto, por el motivo que sea, por condiciones de los neumáticos, de la pista, que en esta pista las motos de los rivales son más rápidas, por el motivo que sea, y voy a tener tres tíos delante, vale, pues tendré tres tíos delante, pero no cuatro. O sea, claro, ¿sabes? Claro, y aquí, por ejemplo, en el Gran Premio de Francia, ver a Quartararo que se pone a llover y salir muy bien, porque salió muy bien, y irlo viendo que se va para atrás, y dices, vamos a ver, ¿pero qué pasa? O sea, ¿qué mentalidad tienes? O sea, luego al final sí que pegó el tirón y le ganó a Mir y a Viñales, claro, luchando por el decimotercer puesto. Claro, es una cuestión psicológica puramente, y es esa mentalidad de campeón. Pero bueno, el caso es que además hay cosas que no se entienden, como la política deportiva también. Ahora estamos hablando de cuestiones mecánicas, dirección de equipo, porque ahí hay alguien que ha tomado esas decisiones, evidentísimamente. Alguien o alguienes que han tomado esas decisiones, lo cual es censurable directamente. Sigo sin ver claro que a los pilotos no se les sancione, porque creo que traiciona el espíritu del reglamento. Estuve leyendo el reglamento y los pilotos tienen que ser sancionados. Tienen que ser sancionados. No que sí, puede... que ha pasado en otras categorías. Claro. Categorías. Y además este año, quiero decir. Sí. O sea, que vamos a ver. Y en Superbike y en MotoGP. Sí, y todo. En otras categorías, el equipo hace trampa, el equipo pierde los puntos. Y el equipo es todo el equipo. Efectivamente. ¿Eh? Y los pilotos pringan, vamos a ver. Sí, es por eso no, Marc y Alex Márquez han dicho, pero ¿esto qué quiere? Claro, te pones ahí y dices, es que me estoy yo jugando el título y de repente cogen y hacen una maniobra de estas. No, hombre, no, esto no puede ser. Eso no se puede permitir. No se puede permitir y yo creo que la Asociación de Pilotos incluso debería intervenir porque no puede ser. y creas un precedente. Claro. Sí, pero luego técnicamente, o sea, luego a nivel de equipo, luego también yo, a ver, yo creo que aquí va a haber un cabeza de turco, ¿sabes? Que creo yo que se lo va a merecer, ¿sabes? Sí. Y es Lynn Jarvis. O sea, Lynn Jarvis, yo tengo claro que lo van a destituir. Bueno. A ver, vamos a ver. Lynn Jarvis es el señor que puteó a Jorge Lorenzo para intentar de cualquier forma que Valentino Rossi fuera campeón del mundo, ¿vale? A lo que Jorge Lorenzo respondió ganando 3 títulos mundiales, ¿eh? Y luego pasándose a Ducati para seguir ganando carreras, mientras que Valentino, pues no. Sí. ¿Vale? No ha sido nada. ¿Vale? Lynn Jarvis es el señor que ha puteado a Maverick Viñales cortándole las alas para que Valentino Rossi intentara ganar su 10º título, que al final va a ser que tampoco, ¿vale? Lynn Jarvis es el que ha amenazado fichas, sí, han tenido que quitar a Valentino porque no quedaba más remedio, pero el año que viene se va a continuar siendo piloto oficial de Yamaha, aunque sea en el Petronas, cuando muchos saben que para el 2022 Valentino Rossi va a montar su propio equipo VR46 comprando Sponsorama, el equipo Sponsorama, y lo más probable es que no lleven Yamahas. Sí. ¿Vale? Y eso es otra maniobra de Lynn Jarvis. Sí, sí. ¿Vale? Lynn Jarvis es el señor que este año contratan a Jorge Lorenzo para ser el piloto probador con Gambusera como jefe de técnico. Sí, sí. O sea, vamos, un subequipazo para hacer pruebas. Sí, sí, sí. Hombre, ¿vale? Silvano Gambusera, claro, tío. Un equipo claro, a la altura del tándem de Dani Pedrosa y Mark Lehner. Sí, que sí, mira, sí. Que mira cómo se ha notado el tándem. Uh-huh. ¿Vale? O sea, tenían Lorenzo y Gambusera, vamos, eso era un equipazo en sí mismo, sí. ¿Sabes? Como equipo de pruebas. Y ya de entrada, prueba la moto y le dejan la 2019. Sí. ¿Para qué? ¿Para que no haga mejores tiempos que Valentino? Ojo, y después de decirle que no la iba a tocar en toda la temporada. No, me refiero yo al principio de temporada. Sí. Lo dejan salir solamente un par de veces y encima con la 2019. Es que, ¿para qué? ¿Para que no hiciera mejores tiempos que los pilotos oficiales? Sí. Vale, venga, bien, de acuerdo. Luego resulta que le dicen que no vas a correr ningún wildcard. Bueno, bien, vale, de los que tenía contratados no va a correr ninguno. Venga, aceptamos. Luego le dicen que no vas a salir a entrenar en toda la temporada, o sea, y ya en lo que queda de año. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver, pero si la Yamaha necesitaba, o sea, vamos a ver, la Yamaha 2021 está claro que por el acuerdo del COVID las motos van a ser las mismas del año que viene. Sí, sí. Pero me da exactamente igual, tú tendrás que evolucionar las motos cara al 2022. Hombre, los demás lo van a hacer. Exacto, no, de hecho, Pedrosa lo está haciendo. Efectivamente. ¿Eh? O sea, Dani Pedrosa ya está probando la moto del 2021. Mm-mm. ¿Vale? Entonces, dices, que me vas a quitar a. O sea, que no vas a aprovecharte de Jorge Lorenzo. Pues no, le dicen que a casa. Sí, sí. ¿Vale? Que no vas a salir ya más en toda la temporada. Claro, ¿qué ocurre? Sale los entrenamientos de Portimao, resulta que lo tienen que coger, porque lo tienen que coger, que no les queda más remedio. Sí. Y se encuentran que Jorge Lorenzo, pues claro, lleva 4 meses sin ir al gimnasio. Y rueda a 4 segundos de carrera. Claro, claro. ¿Vale? A ver, dentro de lo que cabe, a ver, vamos a darle que es un poco de falta de profesional de Jorge Lorenzo, que aún, o sea, que si quieres ser deportista de élite, te tienes que estar cuidando un poco, aunque sea un poco, pero lo que está también muy claro es que a Jorge Lorenzo le dijeron que no corría más. Claro, que no corría más, que no iba a hacer ningún wildcard y que no iba a tocar esa moto más. Efectivamente. Entonces. Y ya lo ves, que llega el Gran Premio de Aragón. O sea, estos dos últimos, ¿vale? Valentino Rossi da positivo en COVID. Vamos, cuando un piloto va a estar más de 2 carreras... Correcto. Por el reglamento tiene que ser ocupado ese sillín. Exactamente. Y se tiran 2 fines de semana sin que Valentino Rossi juegue. Sí. Mal. Ahora llegan, cogen esto, que se comenta que Jorge Lorenzo se estaba entrenando por si acaso. Sí, sí. ¿Vale? Sí. Y cogen al chaval a Garrett Gerloff, sí, de ¿vale? Superbike. A ver, que me parece muy bien, es un chaval joven, es un chaval tal. Sí. Vale, pero vuelven a desaprovechar la oportunidad de tener a Jorge Lorenzo ahí. Nah, no lo querían ver correr. Que no lo querían, o sea, es que Dylan Jarvis no lo quería. Pero a mí lo que me extraña, yo lo que veo es una mano, la mano alargada, tú fíjate, siempre estamos hablando, no estamos acusando ni estamos formalmente diciendo estamos nada. Estamos hablando como colegas, moteros de bar. Moteros, efectivamente. Pero ahí me da la sensación de decir, bueno, alguien decide, Lorenzo puede ser una buena opción, es un lujazo tener un piloto como Lorenzo que puede ganar carreras aún, tenerlo como probador, pues vamos a ficharlo porque es una buena opción y así tampoco lo fichan otros, quiero decir, que no dejará una moto ganadora en otros equipos. Pero luego veo como que habéis fichado a este no va a tocar la moto. Por mis cojones que este no toca la moto, y digo tacos. Sí. Es que me suena algo de eso, es decir, somos españoles. ¿Un británico o un italiano? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, lo puedes decir en inglés o lo puedes decir en italiano. Sí. Es que me suena a eso, quiero decir. Además, es que no tiene otra explicación. Es decir. Y luego está también el tema del control COVID que ha tenido Yamaha. Ah, sí. Vamos a ver. Tremendo. Han medio equipo con COVID. LCR tuvo algún problemilla y algunos técnicos, o sea, algunos se les tuvieron que quedar y tal. Pero el único piloto hoy por hoy que ha dado positivo, ¿vale? Porque Iker Lecuona no lo han dejado correr porque su hermano es el que ha dado positivo. Está aislado. Lo han aislado sin dar el positivo. A ver si tenemos suerte y esta semana sí que lo vemos. Este fin de semana sí que lo vemos correr en casa, ¿vale? Sí. Pero él no ha dado positivo. Valentino Rossi sí. Sí. Con el Uchio, con el que cada día está más gordo, por eso. Sí. Y luego encima es que se enteran de que lo pillaron en una fiesta de cumpleaños. Sí. Eso me he enterado hoy, sí. Y mejor todavía es que luego casi todo el equipo de Yamaha, de mecánicos de Yamaha y tal, del equipo oficial, dan positivo. Y los tienen que confinar. Y va a resultar que este fin de semana Maverick Viñales estaba con 5 tíos menos en el box. Sí. Y dices, o sea, vamos a ver, eso es normal porque eso no ha pasado en ningún otro equipo. No. Además, unas declaraciones de Maverick, creo que fue Izaskun Ruiz, que le preguntó, oye, Maverick, ¿cómo ves? Dice, mira, no me presionéis ni me estreséis. O sea, se ve que estaba con los nervios, pero para reventar, ¿eh? Evidentemente, tú sabes que ese fin de semana, hagas lo que hagas, vas a salir sin ninguna opción. Sin absolutamente ninguna opción. A rodar. Sí, porque sales el último y sales del último. Claro. Estás a 3 segundos de la cabeza. Efectivamente. O 4 segundos de la cabeza. Pero es que salir desde Pit Lane son 15 segundazos. Sí. Y a la siguiente carrera igual. Y tuvo la suerte de que se cayeron muchos y tal. Sí. Y aún dentro de lo malo, aún pudo arañar 3 puntos de mierda. Sí. Pero bueno, a ver, 3 puntos buenos son. Que luego son esos 3 puntos los que muchas veces han separado a los campeones de los subcampeones. Cierto. O sea, que eso, en ese aspecto tampoco podemos decir que no. Pero, ¿qué dices? Hostias, es que, a ver, luego fallos técnicos y fallos de organización, las presiones de neumáticos de Quartararo, el tema de los errores de elección de neumáticos de Viñales. Sí. Joder, macho, es que tú te imaginas, porque, a ver, ahí, de los cuatro, el único que lo ha hecho bien ha sido Morbidelli. ¿Vale? Sí. ¿Y Morbidelli quién tiene de jefe hombre, técnico? Al gran. A Forcada. El que hizo 3 veces campeón del mundo de MotoGP a Jorge López. Ramón Forcada, sí, señor. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, vamos a ver, o sea, me quieres decir que Forcada es ha sido el único que ha sabido gestionar bien el tema de los motores, el tema de los neumáticos y el tema de todo. Cierto. ¿Vale? Y volvemos a lo mismo. Forcada lleva, o sea, Morbidelli, la verdad, lleva tantas carreras ganadas como Viñales. O sea, sí, claro. O sea, para más entendamos, ¿no? Sí, es así. ¿Vale? Y con una moto del 2019. Sí. Bueno, una moto 2019 con muchas piezas anteriores a 2019. Sí, encima. O sea, es que encima con piezas del 2018. Ese bastidor creo que tiene 3 o 4 años ya. O sea, pues no te extrañe. Lo van estirando. Que sea un ex-Zarco, que sea un ex-Lorenzo. Un ex-Lorenzo. Está reconocido por Forcada. Es un chasis ex-Lorenzo. Tiene 3 o 4 años y no es broma. Tiene 3 o 4 años. A ver. O sea, sí, eso suele ser así también. O sea, sí, eso no tiene problema. Entonces ya digo que todo ha sido un cúmulo de despropósitos en Yamaha y les ha pasado lo que se les ha pasado, que empezaron en el Campeonato del Mundo con 2 victorias, con 2 segundos puestos de Viñales, Y de ahí pues se ha ido desinflando el suflé, poquito a poco. Pero ellos mismos, es decir, de tener varios pilotos candidatos al campeonato del mundo, ¿eh? Tener a Rossi, tener a Viñales, tener a Quartararo, Morbidelli pues empezó la temporada mal, lesionado y tal. Pero bueno, también ha dado destellos de poder hacer cosas interesantes. De hecho, ha estado en la pomada en algún momento, ha estado ahí a tiro. Mira, un coche que está sonando la alarma por la calle, espero que no se oiga. Pero de poder tener tres pilotos con claridad y un cuarto con no tanta, pero tres pilotos con claridad para ganar un campeonato del mundo, a acabar desquiciados a falta de tres carreras. Completamente desquiciados en todos los sentidos, en el sentido deportivo, en el sentido técnico, en el sentido organizativo. Vamos. No, vamos a ver, o sea, con todas las carreras que llevamos en lo que va de año, es la marca que más carreras ha ganado. Sí, sí. ¿Vale? Porque sí, ha ganado cinco carreras. Sí, señor. Es la marca que, con la que más pilotos han ganado, porque son tres pilotos los que han ganado con Yamaha. Sí. ¿Vale? Ducati, a la hora de la verdad, solamente llevan una puta victoria de Dovizioso. Cierto. ¿Vale? KTM lleva dos. A falta de que Policho, a ver si al final se estrena este año, ¿vale? ¿Y qué más? Honda no ha conseguido ninguna victoria. Uh-huh. Y las dos de Suzuki de sus dos pilotos oficiales. Yeah. ¿Vale? Pero es que Yamaha es que ha estado ahí, lo ha tenido en los dedos, es que lo ha tocado. Sí. ¿Sabes? Y de repente todo el tenderete se está cayendo. A ver, yo ya lo dijimos cuando dijimos que sí. Ibas a tener un final de temporada muy, duro, muy malo con el tema de los motores. Sí, pero sí, claro, lo que no nos imaginábamos es que al final estos reconocieran, que yo para mí que lo han reconocido, posiblemente a lo mejor para que a los pilotos no los tocaran. ¿Sabes? Que eso a lo mejor bueno, podría ser otra teoría. Bueno, ¿vale? es que ahí también se hace valer muchas medidas de presión. Es decir, que yo tengo cuatro motos en el campeonato y que me vas a sancionar. Pues al año que viene, por supuesto. ¿Entiendes? Eso juegan eso todos mucho a eso. Sí. Ducati a eso ha jugado, vamos, de una manera maquiavélica con eso. Sí, entonces, eso. Yo ya digo que Valentino Rossi ahí ha hecho ya deshecho. Yo creo que no sí. Es que que no es que yo sea antirrosista, pero hay que mirar este fin de semana que Valentino Rossi compra el equipo Sponsorama prácticamente seguro. O sea, a ver, no van a comprarlo para el 2021, pero sí que se sabe que es una cosa hecha, ¿sabes? A falta de confirmación oficial de que para el 2022 absorberán el equipo Sponsorama, ¿vale? Del mismo modo que absorberon los de Petronas, absorberon el equipo de Aspar, pues lo mismo. Esas dos plazas la va a ocupar el VR46. Sí. Y mientras tanto ya están preparando que Valentino ha hecho que tiren a Tito Rabat, ¿sabes? Para que entre su hermano Luca Marini. Esa es otra, sí, sí. ¿Vale? Bueno, Valentino tiene los tentáculos muy largos. Sí. Y ahí, ¿cuán parte de todo esto es de Lynn Jarvis? Que ya te digo que será el cabeza de turco el que caerá. Y de la propia Dorna, quiero decir. Pero bueno, yo hablo del tema de Yamaha, ¿vale? ¿Cuánto es de Lynn Jarvis y cuánto es de Lynn Jarvis lamiéndole las botas a Valentino Rossi? Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, pues a ver, al final ha pasado lo que tenía que pasar, que llevan años sin ganar el Mundial y este año que lo tenían todo, tenían dos pilotos top, como eran Quartararo y Viñales. Más dos pilotazos como Valentino Rossi y Morbidelli en caso de que fallaran ellos dos. Sí, sí. Es que tenían equipazo de pruebas con Gambusera y Lorenzo. Motos competitivas. Sí. Michelin que le hace los neumáticos chulis para las motos de cuatro cilindros en línea. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Es que estaba todo hecho para que Yamaha ganara este año. Se cae Marc Márquez y se lesiona Marc Márquez. Joder, es que estaba todo a huevo. Es que, vamos, pierden la oportunidad de oro. Sí, sí. ¿Vale? Pierden la oportunidad de oro. Sí, yo creo que este año estaba programado, pero en todos los sentidos, para que Rossi ganara el Mundial ante la ausencia de Márquez. No programado a priori, sino a posteriori. ¿Me explico? Es decir, bueno, vamos a echar el resto y desestimamos todo lo demás. Claro, nos encontramos con que Roger es un señor con 41 años Claro, y luego ocurre por lo que ha pasado. Claro. Que Valentino Rossi, las últimas seis carreras, sí, sí. Vamos, que tres, era cuando tendría que haber dado claro, ahí tres, el bote de pecho. Dos no corre por el COVID porque se va de fiesta. Eso es. ¿Ves? Y esta última encima se le rompe el motor. O sea, bueno, se le tiene un fallo eléctrico. Sí, que sí. Dicen que no ha sido motor, que ha sido un fallo eléctrico. Bueno, pues vale. Me entiendo lo que te quiero decir. A ver, ese es el intento desesperado de apretar tanto el muelle que al final se rompe. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, nada, nada. Este fin de semana ha sido una carrera aburrida. Las KTM lo han hecho muy bien porque Policho y Oliveira han estado ahí bastante delante. Qué bien. Brad Binder. Qué bien. Haciendo un long lap penalty de la carrera anterior. Sí. Ha hecho también una carrera muy digna. Sí, sí. Las Aprilia, una lástima porque Aleix Espargaró salía muy bien y tenía posibilidades de haber hecho un top 10. Se cae. Vale, pues venga, a ver. Bien, sí, bueno, estamos de acuerdo. Lo de Salvadori tampoco se acaba de entender, excepto. O sea, que hayan quitado a Bradley Smith y me pongan a Lorenzo Salvadori, que ese chaval, a ver, que muy bien, pero es que es un chaval que corre el campeonato italiano. Sí, no, no, no, no, no es un piloto. Es Michele Pirro. O sea, a ver, ¿qué hace ese chaval corriendo en MotoGP? Sí, sí, sí. Pues a saber, ¿vale? La cuestión es tan que quitan a Bradley Smith y yo para mí que es que estas tres últimas carreras, Bradley, tú ya no vas a ver nada más de la moto porque el año que viene va a ver esa moto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Se comenta claramente de que Jorge Lorenzo va a ser el piloto probador de Aprilia del año que viene y encima con se hablan entre 3 y 5 wheel cars. Ah, pues yo he oído más en la prensa italiana, he podido leer entre 5 y 6 wheel cars, quiero decir, por contrato, eso es media temporada. Y a ver qué es lo que pasa. Y a ver lo que pasa. Si ya no corre. Exacto, ¿vale? Claro. También se sabe que, bueno, que las Ducati este fin de semana, otro desastre. Ah, han perdido el norte. Miller, que se supone que era la esperanza blanca, nada de nada. Joder, ya lo diré. A ver. Uy, chico. El otro de Ducati que está en el Pramac. Bagnaia, ¿vale? Cayéndose por enésima vez. Sí. Las dos Ducatis oficiales por ahí. Sí. Dovizioso diciendo que no va a ser probador el año que viene, que va a montar un equipo, o sea, va a montar un rancho como el de Valentino Rossi, pero para pilotos de motocross. Sí, sí, además es que quiere dedicarse al motocross. Sí. O sea, es una de sus pasiones de siempre. Vale, pero que resulta. Sí, es curioso, pero bueno, es curioso. Vale, bien. Que no va a ser probador de ninguno. Ajá. ¿Vale? Ni de Yamaha, que se comentaba, ni de Honda, que también se comentaba. A ver. Ni de Aprilia, porque lo de Aprilia no le convencía, ¿vale? Creo que había salido un poquito al aire que probablemente el tema de Yamaha sí que esté. Parecía que se alejaba, pero parece que no esté tan lejos. Veremos. Entonces, hombre, no lo sé. Y bueno, y luego, pues eso, hay que hablar de lo magnífico de Suzuki. Y que va Suzuki por la triple corona, ¿eh? Sí. Marcas, pilotos y equipos, ¿eh? Suzuki, tremendo. Ya lo dijimos a principio de temporada. Que sí, Suzuki era la marca, eran los grandes tapados. Los tapados, sí. La única lástima es que, claro, la lesión de Alex Rins le echa para atrás. También hay que reconocer que Mir tiene una serie de problemas y de malos resultados dentro de lo que cabe. Sí. Pero lo que está muy claro es que las motos andaban, como se ha demostrado, que ellos están en forma, como se ha demostrado, y bueno, y este final de temporada, yo acuérdate, ya lo dije, aquellas estadísticas que estuve haciendo y tal, diciendo eso, que el que se le veía más en forma era Mir. Era Mir, sí, es verdad. Y yo lo dudaba, de hecho, sí. Y luego Rins, pues tres cuartos de lo mismo. O sea, es que ninguno de los dos ha bajado del podium en las últimas carreras. Sí, pero aparte la solidez. Y mira, de todas formas, ahí me gustaría destacar un poquito la labor. Si antes estábamos criticando a Lynn Jarvis, la labor de David Ebrivio. Muy bien, efectivamente. David Ebrivio ha hecho lo que siempre hace con sus equipos, y es hacer una familia. Entre mecánicos, telemétricos, pilotos y personal de la limpieza. Pero siempre una familia. Y una familia que se arropa a sí misma. Y eso al final da sus resultados, porque la moto, la Suzuki, tecnológicamente está muy alejada de lo que podría ser la Yamaha, por ejemplo, ¿no? O la Honda. En cuanto a, por ejemplo, el basculante, corre con un basculante de aluminio convencional, sí, sin refuerzos, sí, de carbono, sin, es una moto menos tecnológica que las otras, pero muy eficaz. Sí. Es decir, la gente que ha hecho esa moto sabe hacer motos de carreras. Claro, pero si es que vamos a ver, pero si es que en Suzuki el planteamiento de los cuatro cilindros, que eso lo hemos comentado alguna, claro, vez, eso fue acertadísimo, eso. En los audios, sí, vamos, sí, a ver, los motores estos todos tienen que ser de cuatro cilindros, pero lo puedes hacer en línea o en V. Sí, si lo haces en V, el cigüeñal es muchísimo más corto, con lo cual creas menos inercias y luego encima te da otra serie de posibilidades, sí, ¿no? Como por ejemplo que al pesar menos, pues puedes revolucionar más el motor. Es más brusco normalmente. Sí, entonces, y los cuatro cilindros en línea, los cigüeñales son tan largos que pueden sufrir problemas de retorcerse, como si fuera un trapo cuando los curves. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y entonces, mayores efectos giroscópicos, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues un motor cuatro cilindros en línea, en estos momentos de tanto, todo tan afinado, cuatro cilindros en línea, sí, tiene la desventaja de que tienes un poco menos de aceleración y un poco menos de potencia. ¿Qué ocurre? También tienes una serie de ventajas. Tienes un mayor efecto giroscópico, con lo cual puedes mantener una velocidad de paso por curva más alta. Y entonces tú tienes que plantearte de decir, ¿qué quiero hacer? ¿Una moto en V para que sea más agresiva en las curvas, la pueda levantar antes y salga muy deprisa porque encima voy a tener caballos para ello? ¿O una moto en línea que la moto va a ser mucho más rápida? O sea, la tengo que hacer, va a ser más lenta en aceleración, pero la voy a hacer más rápida en la salida, o sea, además en el paso por curva. Claro, además de ser un motor menos complejo técnicamente, mucho menos complejo, que permite una evolución mayor y permite la adición de novedades de una manera más calculable que un V4. Claro, ¿qué pasa? Pues que así como, por ejemplo, Suzuki, han sido lógicos y han dicho, no, a ver, esta moto está... es un 4 en línea, porque Suzuki, recordemos que ya corrieron con cuatro cilindros en V en la época de las 990 y de las 800, ¿vale? O sea que Suzuki sabía hacer perfectamente un motor 4 cilindros en V, y sin embargo prefirieron hacerlo en línea, para el retorno que hicieron con las 1000 centímetros. Eso es. ¿Qué ocurre? Pues que Suzuki, ellos han dicho, no, nuestro potencial es el paso por curva. Sí. ¿Vale? No la potencia, ¿vale? Pues de acuerdo, venga, vamos a hacerla que tenga un buen paso por curva. Sin embargo, este año Yamaha, no sabemos por qué, han hecho caso a saber quién de que necesitamos más caballos y se han encontrado con una moto que ni va en las curvas, ni va en las rectas, ni nada de nada, y encima se rompe. Pues ya está, y sin embargo Suzuki, claro, lo ha hecho lo que tú dices, lo han hecho bien, han cogido una idea y la han pulido al máximo sabiendo cuáles son sus desventajas, que son la potencia máxima, pero cuáles son sus virtudes, que es una facilidad de conducción y un paso por curva magnífico. Han hecho pocos cambios, no como por ejemplo Ducati, que al final esto ya es una orgía de piezas. Sin embargo, son motos muy elementales, muy básicas, y básicas en el aspecto de que otras están más, lo que estamos hablando, más evolucionadas, a lo mejor con guirnaldas. Sí, ¿vale? con fuegos artificiales, porque vamos, en la Ducati, si tú la miras con sus alerones, con sus más damper, con sus historietas, y luego a la hora de la verdad, pues ya lo ves dónde están, con sus aerodinámicas trabajadísimas, con los cubre ruedas y toda la historia. Y al final es imposible adaptar esa moto a los neumáticos de esta temporada. Y ya está. Y no puedes hacer nada más. Sí, claro, y sin embargo Suzuki tiene una moto redonda. Sí. Y dos pilotos redondos, homogénea. Con lo cual, que no se hablarán más que lo justo, que son educados el uno con el otro, pero no se llevan bien. O sea, entre compañeros de equipo, amistad, eso es lo Pero habitual. Vuelvo a lo mismo. Sí, yo vi a Rins felicitarle muy sinceramente, y yo vi a Mir en las imágenes de la televisión recibiendo la felicitación de una forma muy muy, muy convencido, o sea, de que muy realmente cordial, me estás felicitando. Fantástico, son deportistas y ya está. De todas formas, vamos a ver, el tema de Suzuki, insisto, ahí se nota la mano de gente que sabe hacer motos de carreras, y que se han dejado de fuegos artificiales y se han dejado de evolucionar cosas que no conocen o de crear cosas que van a ser muy difíciles de poner a punto. Unas declaraciones de Rins dijo que es que la Suzuki era fácil de poner a punto porque era muy reactiva a todo lo que le hacías, y si querías una moto que entrara mejor en la curva, bueno, pues jugabas con la suspensión delantera y la moto entraba. Y si querías, ¿me entiendes? Es ese tipo de moto agradecida con la puesta a punto. Sin embargo, en el caso de Yamaha, ahora estamos sabiendo que había unos motivos bastante más profundos que simplemente poner a punto, pero es una moto que no te enteras de los cambios. Eso lo ha dicho, independientemente de las cuestiones de motor y todo esto, Maverick lo ha dicho muchas veces. Dice, es que tocas y tocas y tocas y tocas y no hay cambios. No cambia la moto, siempre sigue igual. Muy al contrario que la de Márquez, que se ve que respiras más fuerte de lo normal y la suspensión ya rebota. O sea, es algo más de loco. Que por cierto, muy bien Alex, hasta que se cayó. Sí. Sigue muy bien. Alex Márquez, desde luego, ha encontrado algo, sí. Yo creo que ha encontrado la tranquilidad de poder trabajar él para sí mismo. Sí, ¿eh? es posible, sí. O sea, él está trabajando para sí mismo, no tiene la presión de su hermano detrás, él está haciéndolo como él considera que tiene que hacerlo. Sí. Y la verdad es que, vamos, le está resultando fantásticamente. Sigue siendo el rookie del año, ¿no? Creo que no, porque al final creo que estaba empatado con Binder. Al caerse él y Binder coger puntos, creo que no. Creo que ahora estará otra vez Binder por delante. Sí. Pero bueno, a ver, eso es más bien por la satisfacción personal que otra cosa, ¿no? Sí, sí. Tampoco se le puede decir. No es nada oficial. Sí. Bueno, pues bien, pues con respecto a las KTM, pues siguen evolucionando. Yo creo que el año que viene sí que van a tener un potencial importante. Además, con Dani ya desarrollando la moto del año que viene, yo creo que puede ser muy interesante. Interesante KTM. Ahí yo creo que Paul ahora mismo diría, joder, lástima haber fichado antes de tiempo. Porque, fíjate, es que es una moto que se le adapta muy bien. Lo ha dicho, dice, ahora noto la moto por el sitio. Pero claro, es que tener a Pedrosa ahí detrás es toda una garantía de que vas a tener una moto amable. Sí, a ver, vamos a ver. Policho, tiene un reto difícil. Pero también tiene una oportunidad bonita de poder hacer sus cosas. El único problema está en que vuelva Marc Márquez y pegue un puñetazo encima de la mesa, como sería lo normal, por otra parte, sí, y que quiera que todo lo que se ha avanzado este año con un piloto probador como Stefan Bradal, que viene de Moto2, sí, que ahí lo hacía bien en ese aspecto, y un piloto de Moto2 como es el campeón del mundo del año pasado, Alex Márquez. Sí. Entonces, claro, la evolución ha ido hacia ahí, o eso es lo que parece. Sí. Y claro, se ha notado una diferencia muy grande para bien de una moto que parece un poco más equilibrada. Un poco. Sí. Todo, luego hay que saber a ver realmente cómo funcionará. Pero, pues bueno, el año que viene veremos a ver qué es lo que se encuentra. Bueno, claro, que se encuentra por dicho. Y que Marc sí que va a dar buenos consejos a Alex. Si fuera otro piloto, no, pero sí que le diría, oye, cuando si la moto te retorce, tú no le hagas caso y tú sigue dándole gas, que ya dejará de retorcerse sola. Y puede parecer una tontería estas cosas, pero no lo son. Es decir, un piloto que conoce, que ha parido esa moto, los consejos que te dé para conducirla, vamos, es que son impagables. Son impagables. Tú imagínate que te enfrentas a algo desconocido, una moto que te descabalga, que es crítica con el neumático delantero como pocas, que es violenta en determinadas ocasiones. Pero si alguien te dice, nada, no, cuando te haga esto, tú haz esto. Cuando te haga lo otro, tú haz lo otro. Entonces, creo que tener a... No era tan descabellado tener a Alex Márquez este primer año en el equipo oficial, fíjate. No era tan descabellado. Sí, y mira, incluso a lo mejor... Ahora con el paso del tiempo, te das cuenta y dices, joder... Pues y sí que a lo mejor con el año que viene, con el tema de que se desvincula de su hermano, sí, ¿sabes? Pues a lo mejor, ¿sabes? Que va a estar en un equipo distinto, que ya va a abandonar el equipo oficial y tal. A lo mejor el año que viene es donde acaba de explotar el buen hacer de Alex Márquez, ¿eh? Pues muy probablemente. Porque si se desvincula del hermano, y puede, digamos, que ir a su aire, Sí, ¿sabes? Sí. A lo mejor puede ser una calidad una tiene, temporada... es un piloto campeón. Joder, se le supone y lo está demostrando que tiene una buena evolución y un equipo trabajando exclusivamente para él. Más el buen material que va a tener, porque lo va a tener. Más muchas otras cosas, como que, bueno, pues va a poder llevar una dirección de desarrollo más acorde a sus gustos sin tener técnicos, ingenieros de HRC que te digan que no, así no. Pues oye, pues yo creo que va a dar buen resultado, Alex, y que vamos a tenerlo ahí delante. Desde luego, me sabe mal porque bueno, a mí Crashlow me cae muy bien. Sí, pero va a ser un relevo digno dentro del equipo. Yo creo que eso va a ser un relevo acertado, al menos. Sí, sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Esto es la rueda de la vida y ya y nosotros que llevamos muchos años viendo carreras, pues sí, la hemos visto muchas veces, sí, dar esta vuelta, ¿no? De ver a nuestros grandes pilotos, los pilotos que nos han inspirado y que nos han ilusionado, pues ver cómo tienen que ceder el testigo a otros. No es el caso de Marc Márquez, esperemos que no, que la lesión se recupere bien. Y mucho está tardando, hablando de todo un poco, Vale, ¿qué gana? No, pero a ver si me entiendes, a ver si es más complicado de lo que... Es que no sé, me resulta extraño. Pueden haber muchas cuestiones, ¿no? Pero ante todo, lo que sí que nos tenemos que preguntar todo es qué gana Marc Márquez saliendo a la pista ahora. No, nada, lastimarse. Puede ganar, exacto, lastimarse. Exacto. Es que no gana absolutamente nada. Sí, o sea, pero no sé. No sé, me da cierto aire a intuición, ¿no? De que la lesión iba bastante más allá de lo que parecía en un principio. No sé, espero que no sea una de esas lesiones que lastran a un piloto ya de por vida, chico. No sé. Yo espero que tampoco, porque que no. yo quiero disfrutarlo mucho. Sí, porque es que además a él se le disfruta. Hay otros pilotos que, bueno, por su estilo de conducción o por lo que sea, resultan un poco menos, digamos, interesantes de ver, ¿no? Sí. Pero sí que hay que reconocer que, bueno, del estilo rodeo de Marc Márquez es que es un espectáculo per se, ¿sabes? Solamente por eso, o sea, es que solamente por eso tenemos que tenerlo y tenemos que disfrutarlo muchos años, ¿sabes? Y no perder esa, bueno, esa maravilla. Como esto no podemos alargarlo mucho más, mira, estoy viendo la clasificación del Rookie of the Year. Brad Binder, 76 puntos. Bueno, son los puntos que llevan la clasificación general, no nosotros. Y Alex Márquez, 67. Pero hostia, además, sí, no están tan lejos, ¿no? Pero la progresión de Márquez es al alza y la de Binder a la baja. Sí, Binder ganó la carrera que ganó, muy bien ganada. Sí, sí. ¿Vale? Pero desde entonces no ha ido progresivamente hacia abajo, sí. Sí, pero bueno, bien, vamos a ver, están separados por 11 puntos nada más, o sea, no, 11 no, 9, 9 puntos, bueno, 9 puntos, o sea que hay pomada aún, a mí me gustaría. Sí, algo nos tiene que emocionar en cuanto gane, cuando gane Mir el campeonato, porque vamos, va a ganar Mir seguro. Hombre, con hacer un podium, aunque esté Rins en él... se lleva el campeonato. Sí, está claro que no podemos decir, como dijo Márquez, Albert Rivera, está claro que una retransmisión, pues bueno, es una retransmisión y hay veces que tu ilusión te puede, ¿no? Pero cuando soltó eso de, sí, ahora Márquez, Alex Márquez, se va a poner primero en la clasificación del rookie del año. Sí. Y estábamos ahí viendo las carreras y le digo, coño, digo, eso será si termina. Si termina, digo, claro. A ver, la carrera hay que terminarla. Y pum, al cabo, tres vueltas después al suelo. Y digo, me sabe mal haberlo dicho porque vamos, que no era mi intención. Pero ¿qué dices? A ver, es que así son las carreras. Muchas carreras hemos visto ganadas y luego hemos visto al piloto llorando en la última curva. Hostias, aquella del italiano, aquel de con la Derby, ¿te acuerdas? Gianola era. Gianola, creo que era, cuando volvió Derby, después de los problemas que tenían, y iban, o sea, se tiraron varias carreras sin correr. Sí, sí. y al final volvieron y en la primera carrera, ostras, el tío líder, y en la última vuelta se le rompe la moto. Sí. Hostia, es que es esa cara de llorar, sí, que dices, Dios mío, macho, bueno, qué tristeza, tío. Y después de meses sin poder correr porque la moto no funcionaba, que tenía muchos problemas y tal. ¿Y cuántas veces hemos visto caídas en la última curva de la última vuelta en Assen, en las S de la entrada a meta? Madre mía. Sí. Barbaridades de veces. Bueno, 45 minutos, yo creo que ya está bien. Venga, ya hemos dado la turra lo suficiente, así que nada. Pues, oye, hasta el fin de semana que viene. Sí, por supuesto. A ver, este fin de semana hay que verlo. A ver si tengo suerte y tengo a mi Tuti al lado que este fin de semana, claro. A ver, yo había cogido unos días de vacaciones, me había reservado unos días de vacaciones para poder haber ido al Ricardo Termo. Sí. Y haber ido a... Bueno, sí, no hay nada para irnos hacer el planes. Viernes a la feria del Dos Robles, vaya. No va a poder ser. Vaya. Y llevarme a Ruth, que vamos, que desde hace años que la tengo que llevar a ver un gran premio. Ajá. Y iba a ser este año ya por fin, porque me cuadraba del trabajo y tal. Y macho... No hay nada como hacer planes, sí. Sobre todo en este 2020. Nos está alegrando la vida. Ay, señor. Bueno, pues nada, venga, pues nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga. Venga, chao. Vale, hasta luego.